Net, dime, Inter. No tengo ganas de grabar. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Bueno, ¿y qué más da? Estamos ahí. Es verano, pero un podcast es atemporal. Si no lo haces ahí, de otra manera. Bueno, aparte de eso, que he comido papa frita. ¿Has comido papa frita? Sí. Y cacahuete. Vaya, y he bebido refresco frío. Genial. Ya eres un podcaster star con todo eso. ¿Cómo te cuidas, eh? Ah, qué sé, que ya... Se siente uno por encima del bien y del mal. Ya no me importa que me escuche. ¿No te importa que te escuche? ¿Que nos escuche? No, no me importa nada. Claro, claro. Es que encima con el social audio, el Fran Trujillo es el que ha destacado. Nosotros somos ahora unos parásitos. Sí, como parásitos de los podcasts. Podcast de parásitos. Sí, me recuerda a la peli. Entonces, pues claro, no somos nadie, como decimos en Canarias. Así dicho de otra manera. Bueno, pero eso es lo que tiene. Porque eso ahora... Cada vez hay más podcast. Sí, cada vez hay más podcaster. Hay menos chicas, hace falta más chicas podcaster. Eso sí, también, exactamente. Más podcaster féminas. Y... Pues que al final... Siempre nos hemos pasado años queriendo contar que es un podcast. ¿Y esto es un podcast? Exactamente. Creo que es un podcast de Inter y Net. Bueno, pero esto no lo estamos grabando. No. Esto no lo estamos grabando. A no ser que el móvil esté tomando vida propia. Que también puede ser. Hay móviles que quieren ser podcast, ¿eh? Se ponen a grabar y se ponen a hacer cosas que no deberían. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, tantas cosas que pasan. También pasan eso, que estamos en verano y que en los podcasts tenemos que estar siempre aprendiendo, Inter. Esto, mira, me recuerda como tenemos como la asignatura pendiente, siempre será también el podcasting. Recuerda la época de Frank, que fue un mal estudiante y que le quedaban para septiembre. Y se ponía a estudiar en agosto. Sí, eso no lo he contado. La última semana, los últimos días de agosto, encima. Qué fundamento. Eso no hay que hacerlo. Hay que estudiar las cosas con tiempo. Planificarse, organizarse mejor. Qué mal ejemplo. Siempre fue en eso. Claro. Por eso después a querer compensar como profe. Ay, mi cabeza. Bueno, ahí la cabeza de Fran. Sí, yo creo que él estudiaba más a las chicas que otra cosa. Bueno, sí, va a ser que sí. Pero... Dicho con cariño, con respeto, siempre sabe que eso siempre se dice, que no estemos grabando ahora. Sí, porque imagínate si estuviéramos grabando. Es lo que tiene. Pues entonces, ¿tú crees eso? Que necesitamos más estudiar. Sí, y no creernos que somos unos podcaster stars. Con ego y toda esa porquería. Sí, exactamente. Creernos que somos alguien en los podcasts. Eso siempre es un mal punto de partida. Pues claro, que es... Y ya no comería yo las papas fritas, pero claro, como no estamos grabando, no ha hecho mal en lo que comes, porque después te viene esa sequedad de la boca por las papas fritas, por la sal que tienen. En el canario decimos las papas, las patatas. Exacto. Claro, tiene esa sal. Los cacahuetes también tienen sal, con lo cual, pues, todo afecta a la garganta. Ah, Es lo que tiene, es lo que tiene. Eso, que hay que cuidarse la garganta. Claro, la voz es una herramienta. Tenemos que cuidarnos la voz. Cuando vamos a hacer podcast, hay que cuidarse. No evitar ver cosas frías, con hielo. Descansar las horas. Porque es un músculo que tiene que descansar las cuerdas vocales. Todas esas cosas hay que aprenderlas y hacer. Claro. Y después está pues, la vida también como podcaster, que estar en las redes sociales, estar ahí promocionando, publicando cosas, compartiendo cosas. En el social audio, ¿no? Como está Fran mucho ahora, tanto en los Twitter Spaces, como Clubhouse, como Green Rooms. Exactamente. Aplicaciones que cada vez que están saliendo más del social audio. Sí, hace eso del Twitter Spaces, el Clubhouse y el Green Room, para decirlo bien. Spotify Green Room. Que son los de Spotify, exactamente. Pues está eso, pero eso que no hemos tenido ese protagonismo en el social audio. Claro, tendremos que buscar tenerlo también, porque Francia ha cogido todo el protagonismo. Claro, es como el CEO del podcast y nosotros somos los parásitos otra vez, ¿no? Estamos ahí. Sí. Pues tenemos que hacer eso, seguir estudiando, seguir aprendiendo para seguir mejorando. Sí, eso. Y no sentirnos que somos alguien. Porque no lo somos. Eso tiene que ser un punto de partida. Sí, como punto de inflexión. Entonces podemos decir que si esto fuera un podcast, estaríamos creando podcast parásitos. No, para evitar ser un podcast parásito. Eso es lo que vamos a buscar hacer. Aprender sobre podcast. Nosotros repasar y aprender de nuevo. Aprender a aprender. Que es una técnica que existe en la enseñanza. Para no llevarnos al lado oscuro. Al lado oscuro del podcasting. Esos vendedores de humo también. Sí, que están apareciendo por el social audio también. Ay, esta vida con este bicho y con todas las cosas que hemos puesto. Claro, es lo que tiene. Pero eso, vamos unos podcasts así y ya vemos cómo lo vamos haciendo. Vamos creando ese aprendizaje que lo hacemos con cada podcast. Aunque nuestro podcast no parezca que tenga sentido. No tiene sentido nuestro podcast y, bueno, como cantar aquello de ¿quién le dio sentido a nuestro amor, no? Sí, no fui yo. Fue nuestra... ¿Cómo era? No se me fue la letra. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo. Fue nuestro corazón. Creo que fue así, más o menos. O si no, no... Está versionada ahí. Claro, claro. Es lo que tienes. Cuando nos podemos cantar, pues ya digo, si estamos en verano llueve. Pero exactamente, el podcast de este tipo que hacemos nosotros es atemporal. Esto puedes estar escuchándolo, como tú dijiste ahí bien, Net, en invierno. En otoño, en primavera. Así, ¿no? Es que tiene la posibilidad del podcast de escucharse eso y lo escuchará mejor dentro de 5 o 10 años y seguimos estando ahí, ¿no? Entonces todo eso tiene ahí que... La temporalidad se trata de eso, cuando estaba un tema o temas que no... que se quedan vivos, que no mueren con el tiempo, se convierte todo en atemporal, ¿no? Claro, si hablas de un tema específico de algo, eso sí puede tener caducidad como los yogures. Pero si no, no la tendría ahí. Pues estas son las cosas, ¿no? Sí, estas son las cosas y aquí estamos, aquí. Como si estuviéramos grabando un podcast, pero sin grabar. Como si estuviéramos hablándote a ti, pero sin escuchar. Como si tú fueras el podcaster que graba hacia nosotros. Al revés, invirtiendo los roles. Porque eso es lo que hay que conseguir también. No, y nos da la posibilidad de asociar audio, ¿no? Sí. Dar la vuelta a que seas parte del podcast, a que hagas el podcast también, como ha pasado aquí en este podcast. Que ha habido personas que han hecho el podcast también con nosotros. En este caso, con Fran. Exactamente. Pero bueno, nosotros hemos tenido que estar ahí sufriendo con la edición. Así que ese otro aprendizaje que tenemos, el cómo podemos conseguir que la edición sea de otra manera. Porque editar se va convirtiendo siempre en un coñazo, ¿eh? Estar ahí cortando, pegando, cortando, para arriba, para abajo, para atrás, para abajo. Te cuenta que en un podcast tenemos siempre ese flujo de trabajo, preproducción, producción y postproducción. A ver, repite eso, ¿eh? Preproducción, producción y postproducción, como una peli. Exactamente. Eso sería el tema del guión, como una peli, ¿no? Lo que nos basamos para eso, lo que preparamos la idea, lo que queremos hacer el podcast, aunque después aquí después se transforma y se va a otras cosas. Cómo lo producimos, cómo lo hacemos cuando ya estamos grabando, cuando estamos mezclando la música, los sonidos, las cosas. Y la postproducción, ¿no? Cuando ya lo publicamos y se difunde y se promociona, ¿no? Todo eso. Sí, eso en grandes rasgos sería eso. En cada parte hay más cosas, pero mayormente esas serían las cosas que en un flujo de producción de un podcast. Claro, pero yo te diría a la persona que nos está escuchando, dice, bueno, ¿y a mí para qué me estás contando toda esta vaina, como decimos en Venezuela, ¿no? Sí, sí, que hacen estos carajos ahí contándome estas vainas, ¿no? Pues exactamente. Es eso, que si este podcast queda grabado, si el móvil está grabando por magia o por lo que sea, pues saldrá publicado algún día y algún día se escuchará. Esa es la magia de los podcasts, ¿no? Incluso tú grabar, sin querer grabar, pero se grabe, ¿no? Sí, sería un poquito más engorroso de explicar, un poquito más grueso de entender, pero al final es eso, que tú sientas lo que haces y que estés a gusto con lo que hagas y que la gente que te escuche esté escuchándote a gusto también y lo pase bien. Claro, porque nosotros seguimos siendo un podcast de internet time, ¿no? Y entretenimiento con internet. Sí, exactamente. Y que tenemos nuestra cuenta de Twitter, @interinet. Y nuestro mail de toda la vida, interinet@gmail.com. O Gmail, si nos ponemos más English, ¿no? Exactamente. Que son nuestras vías de contagio. No sabemos si las vías de contagio. ¿Se le gusta nuestro bro Valterio? Ahí que le mandamos un abrazote fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Cuando estamos grabando eso, Argentina está en invierno y nosotros en verano con horas de calor y todo pendiente. Exactamente, ese abrazote para el bro Valterio y toda la familia. Porque es eso que... Esto es un podcast. Oye, me gusta el GIF que he visto en Twitter de Casablanca. Podcast, podcast, ¿no? Sí, exactamente, ahí como... Es que el podcast es un formato libre, es un formato abierto totalmente, como el open source, como software libre. Es que tiene muchas similitudes a lo que se puede hacer en un podcast. Ay, si nosotros te contáramos ahí. Y además que esta parte le va a gustar a nuestro bro José GDF. Ah, el podcaster y músico más imitado en la historia del podcasting. Exactamente. Hasta para las personas que no lo conozcan, hay que contar eso, que es el más imitado. Con ese saludo, ¿no? De, hola, soy José GDF. Eso no lo logras ahí. Eso es el compa Yoyo, también ahí el que mejor lo imita ahí. También tenemos que decir aquello de inimitable, que no inevitable. Distinto. Exactamente, exactamente. Bueno, menos mal que esto en podcast no lo estamos grabando, porque si no, esto no tendría sentido. Exactamente, ni con la canción. No tenía sentido en nada. En nada de sentido. Ni sentido de las cosas. Ni sentido de la vaina. Pero simplemente eso, que en podcast decimos ahí, ¿no? Que estamos creando podcasts parásitos. Creando podcasts parásitos.